A donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Thank you. 보여. Okay. 모든 준비는 끝났어. 자, 1, 2, 3, let's go. 우리 오늘 밤에 파티해요. 그래 위에 멋진 밤을 만들게요. 우리 서로 필이 통했다는 것을 아는데 뭘 그래요. 잔디나는 촛불도 바꾸고 가방 가득 채울 풍선도 샀어요. 대구르기 힘들었던 건 오늘 밤이 파자마 파자마 입고 파자마 입고 우리 오늘 밤 멋진 파티를 해요. 우리 둘이 신나게 놀아요. 어떻게 시장에 가서 장보고 널돌이 너 직접 해보고 어쩜 혹시 사랑이 너무나도 행복해. 혼자 사는 내 방 어떨까요. 내가 직접 만든 저녁은 어때요. 오늘 밤 통해보나요. 파자마 파자마 입고 파자마 입고 우리 오늘 밤 마치 파티를 해요. 우리 둘이 신나게 산탄 위에서 침대 위에서 우리 뛰어요. 어둠 해처럼 마구 하늘 높이 뛰어요. 신나게 그러다가 지치는 괜히 분위기 잡혀 혹시 엉뚱한 생각 스쳐 들지도 몰라. 저기 버리고 그래 앞에 내 사랑 순수하죠. 알겠죠. 이제 다시 뛰어요. 파자마 입고 파자마 입고 우리 오늘 밤 멋진 파티를 해요. 우리 둘이 신나게 놀아요. 멋진 음악과 하얀 샴페인 그대 향기와 그대 행복한 웃음 세상 가장 행복한 그대와 지금 이 순간 감사합니다. 시에시에 코코가 땡큐. 땡큐. Estás escuchando La Nocturna con Suyu a través de Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. ¿Y cómo andan, gente? Por un momento olvidé cómo abrir mi micrófono, dispensen. ¿Cómo están? ¿Qué tal se la han pasado, ombligo de semana? Tengo que admitir que para mí hoy es un día muy, muy raro, demasiado raro. No me siento cómoda desde la mañana. No sé qué sea, pero sí, es un día muy raro para mí. Así es que pues voy a hacer lo posible para andar bastante animada con ustedes porque hoy toca Nocturna con Suyu. Y, gente, a pesar de que no fue una semana tan movida, tan noticiosa, por decirlo de alguna forma, pues sí tenemos cosas de qué hablar, sobre todo porque, sí, ahora sí, nos vimos, somos y seguiremos siendo clowns. ¡Añajaseo! Gente, ahora sí quedamos. Déjenme comentarles que hace 5 días, precisamente allá en el grupo del asilo de la Alfa Legión, pues les mandé el chismecito de que acababan de hacer el registro de la segunda parte del álbum, el 11º álbum de Super Junior. Y lo normal es que como una o dos semanas antes, más de dos semanas antes de que se anuncie el álbum, pues veamos esta información acerca del registro, ¿no? Pues Tómala va haciendo que dos días después de que yo les pasé esa información, nuestro Yeson por ahí nos publicaba en redes sociales que iba a encontrarse con Elf de Latinoamérica pronto. Yo grité internamente, tú gritas internamente, todos gritamos internamente, porque ya sabíamos que eso significaba ir a romper el cochinito. Y hace dos días, nos dieron la, no sé si decirlo como bonita, hermosa, preciosa, triste, desalmada noticia de que Super Junior regresaba con la segunda parte del álbum. Ya es comeback grupal. Super Junior de, bueno, el onceavo álbum volumen 2, The Road Celebration. Y oh, Dios mío, qué belleza. Dicen que en caliente ni se siente, pero yo la neta sí la sentí. Y qué bonito la sentí, oigan. Qué feo me escucho. Dispensen si tienen niños, ya saben que este programa no es familiar para que no lo pongan. Pero no sé cómo sentirme, cómo expresar y decir que me siento ultrajada y me siento decepcionada de las promociones de Loveless J. Que no sé, digo, al final nos vamos a terminar enterando de que de seguro fueron los chicos los que sacaron esta segunda parte con su dinero y esfuerzo y la inversión de Shibon, ¿verdad? Pero sigue siendo como muy desalentador y muy decepcionante que hagan este tipo de trabajos de promociones tan rápidas. O sea, el álbum en teoría se estrena el día 15 de diciembre, son 15 días y está bien, no hay ningún problema. Pero no inventen, o sea, hace dos días se anunciaba el álbum y la preventa iniciaba ese día. ¿En qué jodidos estás pensando, lado de DJ, por favor? No me parece, me molestó mucho. ¿Por qué? Porque a lo mejor, pues muchas dicen, no, pues sí, es que vamos a pagar con lo del aguinaldo. Pues sí, güey, pero pues los que somos pobres, ¿cómo vamos a pagar? Voy a llorar, gente. Ah, pero eso sí, va a tronar la bocina todo lo que da con los Chupa Juniors y su segundo segunda parte del onceavo álbum. En fin, ahorita sigo sacando todo mi malestar referente a esto, que me emociona, o sea, tengo que decirlo, me emociona. Por una parte no, y por otra sí, pero ahorita platico de eso. Primero, vamos a hablar de la dinámica del día de hoy, no sin antes pasar a saludar a toda la gente que me está acompañando. Déjenme ver dónde está mi página, porque ya la perdí. Dice, dije, esos SJ creen que Elf somos ricos, ya sé. Ojalá que un día también me toque sentir la Corpi Cloud, sobre todo si es el... ¿Para qué le digo, Gigi? Usted sabe. No, Chivis, no me ponga a sus niños a escucharme, no sea así. Este programa va a ser de muchas, muchas frustraciones, tengo que decirlo. Ok, voy a mandar saludos. Está conectada Brownie, está mi Chivis preciosa, un besote, ahorita se lo mando. Está Chuzone, que de seguro anda cenando, buen provecho, bonita noche. Está Jige, está Yushi Yu, está también Garrett y hay otra persona conectada. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a un episodio más de La Nocturna con Suyu. Dispensen lo que sea que vayan a escuchar hoy. Ya voy a poner un disclaimer al inicio, ¿no? Que diga, este programa no es familiar. Por favor, aleje a los niños pequeños de la bocina porque les van a reventar los tímpanos, oigan. Ya últimamente siento que La Nocturna son más quejas que otra cosa. No quejas sobre Super Junior, eso sí tengo que aclararlo. Bueno, depende, ¿verdad? Pero sí quejas contra la administración. ¿Les queda poco a los chicos para renovar contrato? Si no mal recuerdo, fue 2015, ya para este año, para el siguiente, tendrían que haber renovado contrato. Yo hace unos cuantos programas les comentaba que Shindong había revelado que algunos miembros pues todavía no tienen una respuesta. Me imagino quiénes son. Así es que, pues bueno, ahora sí hay que estar esperando cualquier tipo de noticias. Sin embargo, si continúan dentro de la agencia, pues está muy cool. Si llegan a decidir hacer otra cosa, pues no importa, yo voy a estar ahí para apoyarlos porque pues Alfa, ¿verdad? Pero no, esta gestión, o sea, se supone que les regalaste una agencia para la gestión del grupo, para que fuera única y especialmente dedicada al grupo. Ay, dispensen, doñita, no se caiga con los trastes, por favor. Les regalaste una agencia para que gestionara el grupo y para que pues hiciera todo bien, porque pues las fans nos quejábamos desde hace mucho del tipo de promociones que se les daba al grupo, de la nula cantidad de trabajo que se hacía previo a un lanzamiento. Y lo único que vimos bien, el único buen proceso que vimos bien para la promoción de un álbum fue definitivamente Black Suit. Y eso porque lo pudimos apreciar a través de SJ Returns, ¿no? La verdad es que a mí, o sea, me pusieron una vara alta cuando me anunciaron esto y ahora 7 años después te puedo decir que no, definitivamente no está funcionando esta gestión con Super Junior, no está funcionando absolutamente nada bien. Y los chicos tienen su chambita, tienen su trabajo, lamentablemente ahorita tienen demasiado trabajo. Digo yo lamentablemente porque ni siquiera pueden descansar, se traslapan sus horarios. Hay miembros que no se pueden presentar en el resto de las agendas grupales por el trabajo que tienen. Y eso te habla de una mala gestión. No creo que sean ellos directamente quienes escogen sus horarios, ¿verdad? Pero bueno, ya el tiempo nos dirá qué estará sucediendo. Sí, claro que sí. Un saludo, un besote muy grande y muchísimas gracias por estarme escuchando. A Hazel y Daniel, muchas gracias y espero que pues disfruten al menos la música, que les guste y que sientan a Super Junior acompañándolos en esta noche de miércoles, ombligo de semana, gente. ¿Qué noticias? Ha sido un día muy, muy, muy extraño. Bien, volviendo a la dinámica del día de hoy, déjenme platicarles que, pues bueno, llevo 2 programas hablándoles acerca de el nuevo canal de YouTube de Yesung, ¿no? Y él hacía la siguiente reflexión, dice: con mi música, mi actuación, mis videos, mi arte, ¿estoy tocando el corazón de las personas? ¿Tú qué piensas? ¿Crees que después de ver diferentes facetas de él, ahora en YouTube, que está un poquito más dedicado a mostrarnos, vaya, lo que a él le gusta, y después de haberlo escuchado y haberlo visto trabajando en su música, en su voz, en su imagen, porque pues lo hemos visto también como actor, ya tiene un tiempo que no, ¿verdad? Pero los trabajos que nos dejó pues realmente fueron muy impresionantes. ¿Tú crees que él aún no ha tocado el corazón de las personas? Yo creo que sí. Para mí es un ejemplo a seguir, definitivamente. Y con esto yo quiero preguntarte a ti, mi querida escucha, mi querida Elf, mi querido Elf, y si no eres Elf, pues estás escuchando aquí, ¿verdad? Ellos escuchan a su Yuo desde antes de nacer. ¡Qué bonito! Yo quiero una mamá así. Déjame preguntarte, ¿cómo es que tú vayas, aunque no sea Yesung, cómo es que tú vayas a tocar tu corazón? ¿Qué te ha inspirado ese vayas, esa persona que jamás creíste que iba a impactar en tu vida? ¿Qué te ha inspirado a hacer? ¿Qué has cambiado después de verlo? ¿Qué has modificado en ti? ¿Qué has mejorado? Platícame en los comentarios y vamos a estarlo platicando en ya casi al finalizar el programa. Te voy a estar recordando acerca de esta dinámica. Por favor, no me dejes colgada porque siempre me dejan colgadas con las dinámicas. No sean así. Ya hoy no les voy a pedir que vayan a publicar a redes sociales. Hoy lo vamos a comentar aquí porque pues va a ser un programa bastante tranquilo, ¿verdad? Entonces te vuelvo a preguntar, ¿cómo es que tu vida ha tocado tu corazón? ¿Qué te ha inspirado a hacer, a cambiar, a mejorar? Leo tus respuestas, ¿vale? Vamos a hablar de noticias rápidas porque ya se anunció que nuestro Shin Dong va a ser un MC en la temporada 4 de Idol League. ¿Recuerdas tú que la semana pasada te presentaba una canción que Shinhyun había pues grabado el video musical en donde participaba Gihyeon. Y también era para la promoción de un videojuego. Ahora nuevamente lo vuelve a hacer. Él en su canal de YouTube incluso nos ha enseñado cómo se pone a jugar, ¿verdad? Y ahora toca la temporada 4 de Idol League, donde Shindong va a estar como MC. Va a iniciar las emisiones este programa el día 2 de diciembre a partir de las 20 horas. Dice Hazel, hola, a mí me gusta la canción de Lo Siento. Ahorita te la voy a poner y sirve de que aprovecho también para comentarles que Lo Siento ya está nada, gente, a nada de alcanzar los 100,000. Ahorita voy a ir a ver el contador cómo es que andamos, porque precisamente para estos días se organizó un grupo de reproducción masiva para lograr que Lo Siento llegara a los 100 millones de visitas. Ahorita te la voy a poner, Giselle, espero que la disfrutes mucho y que te guste. Otra noticia rápida que tenemos es que también ya se confirmó por fin la fecha de estreno del drama de She Won't Walk Later, Drink Now. Es la temporada número 2. La semana pasada recordarás que te comenté que ya había salido un póster promocional. Ya tuvimos dos nuevos pósters. En uno de ellos pues vemos una copia de un comercial de una marca de soju, pero lo cambian a, digamos, como una tipo parodia. En la imagen podemos ver a las tres protagonistas y en la parte de atrás podemos ver a Shiwon. Ustedes recordarán que el papel de Shiwon en este drama es el de Kam Buk-gu y él está sosteniendo una videocámara. Como si acabara de grabar o ver algo, ¿no? Tiene una cara como de desconcierto, medio extraño. Entonces, lo último que supimos en la temporada pasada fue que algo pasó entre Han So-hee y él. Pero no sabemos qué va a pasar ahora en la nueva temporada. ¿Cuándo se va a estrenar Walk Later, Drink Now? Se va a estrenar el 9 de diciembre. Así es que esperen de nuevo a Kang Buk-gu, ¿vale? Ay, me voy a ir a bloque musical. Me voy a ir a bloque musical porque quiero regresar a platicar acerca de mis sentimientos acerca de este regreso. Los voy a dejar escuchando Lo Siento de Super Junior con Leslie Grace. Les voy a poner también Nice and Slow, es un pedido de Yihe. Y Mobs Like Jagger. De mi cuenta voy a agregar No Love, que ya la teníamos sonando de fondo hace un momentito. Esa canción es de mis preferidas y siento que hoy el día está para escuchar esa canción. Les recuerdo que tengo dos pedidos por persona, así es que vayan y colóquelos por favor en el chat de pedidos. Vale, yo regreso en un momento. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop. Vamos y venimos. Chansaya misoro on girl, chalani binadum. Kya shinam baro no. Nega mi kita chanmi age manejo. Oh yeah. Hami chitri de. Kiss you one more time. Urim bamse chumul chul goya. Oh. Yesukishiman halil hosu goya. No, no, no. Mari piru optana. Esperar. 우리는 둘이만의 밤에 okay. 엔딩 너를 흔들어 like crescendo 빈틈없이 쉴 틈 없이 해가 뜰 때도 Lo siento, lo siento Just shoot for the stars. Then aim for my heart. For my heart.

Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Muy bien, ya estoy de regreso con ustedes. Antes que nada, voy a mandarle un saludo muy grande a Cassandra, a Angie Kokoro. Llegó otro anónimo que no sé quién es. No sé si era Angie y ya ingresó a su cuenta, pero es la persona que dejó el comentario acerca de la canción de Wookiee en Moves Like Jagger. Así es que no sé si fue usted, Angie, o es otra persona, pero si es otra persona, muchas gracias por venir a escucharme. Y a las personas que ya les había mandado saludos, las vuelvo a mandar. Está Garrett, está Brownie, está Chivis, están sus niños, un besote para ustedes. Está Jihe, está Yushi, y tenemos a dos anónimos a más. Ahí les dan sus jabonesotes para todos ustedes. Y espero que hayan disfrutado del bloque musical. ¿Qué creen que me fui a buscar cómo va Lo Siento de Super Junior con Leslie Grace y alcanzó los 100? Pero no, todavía estamos en 99.461.625 visualizaciones. No sube nada. Este video fue publicado el 12 de abril del 2018. Entonces, pues espero que ahora las reuniones que hagan ELF para poder aumentar la cantidad de visitas, pues sirvan de algo, ¿no? Yo creo que lo tiene bien merecido esa canción. Lo mismo con Ahora Te Puedes Marchar. Nada más para comentarle, Garrett, sus pedidos son los que vienen en el primer, bueno, los dos primeros canciones que estoy diciendo. Sus pedidos son las dos primeras canciones del siguiente bloque. Ya, es todo. Así sí me entienden. Espero que sí. Bien, hablemos de, bueno, este bloque va a ser va a traer mucho. Antes que nada, les recuerdo que tenemos dinámica. Ahí les va para los que no lo escucharon. Hoy, más temprano, yo escuchaba que en el canal de YouTube Yesong hizo la reflexión. Con mi música, mi actuación, mis videos y mi arte, ¿estoy tocando el corazón de las personas? Él preguntaba. Obviamente las que somos fans de Hueso Colorado, pues sí, tocas mucho más, ¿verdad? Pero dejando de lado eso, quiero que tú me platiques como ELF o como tal vez seguidor de algún otro grupo, ¿verdad? Con un bias. ¿Cómo es que tu bias ha tocado tu corazón? ¿Qué es lo que te ha inspirado de ese bias, de esa bias, a hacer, a cambiar, a mejorar? Ya me compartieron algunos comentarios. No sé, estoy indecisa si los veo ahorita o no, pero yo creo que sí, porque si no se me van a perder. Jihe comentaba: ¿Qué me han enseñado mis bias de SJ? A seguir a pesar de todo y no dejar de esforzarme, aunque luego lo olvido. A sonreír en todo momento, a no tener miedo al ridículo ni a probar cosas nuevas. Concuerdo con usted en la parte de a no tener miedo en el ridículo. Ustedes, aunque no lo crean, y yo creo que se van a dar cuenta de ello el día que me lleguen a conocer, yo soy una persona muy seria. Cuando no conozco, ¿verdad? Porque luego cuando agarro confianza, pues me aloco, ¿verdad? No tanto, no soy una persona que le guste bailar, no soy una persona que le guste como el ambiente que normalmente a toda la gente les gusta. Y yo no sé cómo rayos llegué aquí, no sé cómo estoy aquí de este lado, de los controles, ¿no? De la radio. Una persona que no hablaba, de repente habla hasta por los codos, ¿no? Entonces, es muy curioso porque, de hecho, precisamente por esto, por ellos, fue que empecé con esta intención, ¿no? De hablar más, de darlos a conocer. Y aquí seguimos, ¿no? Después de como 6 años, ¿no? Ya en esta cosa todavía le seguimos. Es curioso, es muy curioso. Esforzarse, no dejar de esforzarse a pesar de todo también, es un aprendizaje que yo creo que más de uno, independientemente de si eres seguidor de Super Junior o no, hemos grabado en nuestra mente. Después de ver todo el esfuerzo que ponen, por ejemplo, los nuevos trainees, o cuando supimos cuánto tiempo se llevaron preparándose algún grupo, algún cantante para poder debutar, ¿no? Siempre, siempre hacer en todo lo mejor. Siempre dar el máximo de nosotros para ser los mejores. Yo creo que eso es uno de los aprendizajes más grandes que hemos tenido al ser fan de este género, ¿no? Dice Yige, hoy no ando inspirada, así que por eso suena algo seco. No, yo creo que dio con las palabras correctas. Dice mi Angie Kokoro, que por cierto, Angie, no me acuerdo si la semana pasada le mandé saludo o no, discúlpeme. No recuerdo si la vi por aquí, pero bueno, me da mucho gusto que haya regresado y espero que esté un poquito mejor de su salud. Y pues si no, véngase a pasar un ratito conmigo, que yo la hago feliz con pedidos. Dice Angie, mi líder me cambió al aceptar a los padres que me tocó tener, a honrarlos, respetarlos en sus decisiones, que buenas o malas, son las que tomaron y cambiaron mi vida. Fíjense que Angie toca un tema muy importante, / delicado. Si tú no lo sabes, bueno, Ituk es una persona que tuvo, al menos con su padre, una relación muy complicada, al grado de que el señor pues cometió suicidio y aparte pues en teoría podría decirse que mató a una persona y le hizo vivir una vida terrible. Y yo no sé cómo encontró ese hombre, ese temple, Ituk, hablando de Ituk, para ser la persona que es el día de hoy, para no solamente ser el líder de 9-14 personas más, sino también de toda una agencia. Porque si tú le preguntas a cualquier persona de SM, él te va a decir, ¿y tú qué es el líder de todos? Si tú le preguntas a cualquier otra persona de la industria, te va a señalar a Ituk como el líder, ¿no? Yo no sé cómo hace ese hombre para aguantar tanto y para poder darte las palabras que necesitas. De hecho, y es curioso porque hoy, si se fijaron, hace un momentito les mandé la imagen promocional. Tenía planeado publicarla desde temprano, sin embargo, pues cuestiones de tiempo no pude hacerla. Porque me gustó esa imagen, ese enfoque que tenía de él con el mar de Light Sticks de Elf al fondo, una luz en la parte superior izquierda y él con el Light Stick en la mano. La perspectiva era una imagen como si él fuera subiendo, como si él estuviera llegando al cielo, ¿no? A través del mar, como si se viera de fondo el mar. Y dije, wow, cómo a pesar de todo, sí es un ángel. Por lo que hace, por lo que dice, por las acciones que muestra, por la simpleza que tiene para llevarse con las personas, para esa forma que tiene, vaya, para ponerse en los zapatos de la gente. Es un ángel, ese hombre. Muchas gracias, Angie y Jihe, que compartieron su experiencia a la pregunta, a la dinámica del día de hoy. ¿Cómo tú, vaya, se ha tocado, perdón, tu corazón? Definitivamente nuestro Ituk ha tocado a muchos de nosotros. Dice también Garrett que, bueno, él en su caso, pues, no es un elf, ¿verdad? Pero nos platicó un poco de su historia. Su bias era Soli de FX. Y pues él comentaba que ella iluminaba todo su mundo, su risa llenaba todo. Esa es otra cosa también, el poder ver el lado feliz de tu persona, aunque tú en el fondo sepas que tal vez no es completamente feliz. El hecho de poder presenciar una sonrisa, aunque tú sepas quizá que no es una sonrisa real, el hecho de poder apreciarlo, que lo estás viendo, de poder escucharlo, la sonoridad, ese sonido grabártelo en la mente y disfrutarlo, es una cosa increíble. Dice Brownie Tuk, a mí me ha enseñado a ser fuerte en momentos frágiles, a seguir adelante. No solo Tuk, la verdad es que cada miembro ha dejado su huella en mí en diferentes maneras. Dice también, bueno, Jihe, que le gustaría que le bailara el pez así, ¿verdad? Refiriendo a su pedido que hizo de Don He con Nice and Slow, que es un cover. Según yo, ese cover lo hizo para uno de los primeros fan meetings que tuvo Super Junior. Si no mal recuerdo, pudo haber sido el fan meeting donde pidió el color, pero no estoy segura. Bien, Ok, saludo también a Violet. Violet llegó hace un momento. Un jabonzote para usted, Violet. Discúlpeme que no la mencioné hace un momento. Vamos a ver qué más está conectado y qué más me compartieron. El concierto Julio en mi cabeza. Oigan, sí, hablando del comentario que hizo Anónimo 9576. Dice, cuando salió esta canción de Wookiee, súper delgado, todo hermoso como siempre y unos movimientos. Sí. Ya sé, gente, de todos los super shows, todas las eras de Super Junior, en todos los super shows, siempre espero lo que es el performance de Ryuki, porque siempre me entrega un performance digno de un rey. Ya sea encantó, ya sea la puesta en escena, ya sea el baile, el dance break, porque incluso ha hecho dance break, el rapeo. Gente, póngale mucha atención a las presentaciones de Ryuki en los super shows, porque son una cosa tremenda y divina. Me encantan. Y prueba de ello es simplemente esa canción, el cover de Moves Like Jagger, que sacó para Super Show 4. Aparte de que trabajó su figura para poder mostrarnos un poquito, cosa que es imposible. Recuerdo también mucho un video que sacó por esos tiempos, donde se burlaba de sí mismo y se presentaba. Era muy lindo ese video. Después te comento cuál es para que lo conozcas, ¿verdad? Ok. ¿Cuál canción dice Scott P? Por supuesto que no solo yo, son todos los del grupo. Yo también, en ridículo, ya no me importa, dice Angie Kokoro. Bien, muy bien, gente, ok. Y tú, que es un ángel, ya sé. Dice Yushi, a mí me inspiran todos los suyos. Cada uno tiene algo que me llega. Todos son hermosos, trabajadores, emprendedores, humildes, carismáticos, que han superado dificultades. Si debo escoger, debe ser Tuk, pues es alguien que lucha a pesar de todo lo que le ha pasado. Y esa actitud, ese carisma me gusta. Lo admiro mucho. Ya sé. Yo creo que es un grupo que nos ha enseñado a salir adelante a pesar de todas las adversidades y todo lo que han enfrentado. Bien, la dinámica sigue abierta por si todavía quieres compartir tus palabras. ¿Cómo es que tu bias ha tocado tu corazón? ¿Qué te ha inspirado a hacer, cambiar o mejorar? Vámonos ahora sí a las noticias rápidas. Rápidamente te comento que vamos a tener también a nuestro Unhyuk como MC de un programa junto a Kang Seung Joon de Winner, porque va a estar participando en el programa de entretenimiento Korea After School School Trip. Este es un programa donde se va a describir el proceso que tienen o pasan los estudiantes adolescentes extranjeros que están interesados en Corea. Estos se van de viaje escolar, van a conocer y disfrutar lo que es la verdadera cultura coreana por primera vez en sus vidas. La transmisión de este programa está agendada para el domingo 11 de diciembre a partir de las 9:20 de la noche, hora de Corea. Lo vas a poder ver a través de Channel. Por supuesto, pues vamos a traer pequeños cortitos adelantos de este programa, ¿verdad? Ahora sí, vamos a hablar de lo que te truje, chancha, porque como les dije al inicio del programa, pues tuvimos la confirmación, pues, de que ya se nos vino la segunda parte del onceavo álbum de Super Junior, Comeback Grupal, con el onceavo álbum volumen 2, The Road Celebration. Ya tuvimos las primeras imágenes individuales y grupales. Creo que más bien nos mostraron, las primeras que sacaron fueron de la versión 3, porque va a haber dos versiones. Va a ser la versión Snow y la versión 3. El segundo grupo de imágenes que apareció fue la versión Snow de Ituk, Hichol, Yesung y Unhyuk. Ahora vimos las de Shindong, Donghae, Siwon. No es cierto. Shindong, Donghae y Siwon. Sí, fue Siwon al que vimos. Entonces todavía nos van a faltar ver algunas imágenes. ¿Qué es lo que va a contener cada una de estas versiones? El photocover, una portada como tal, el photobook, un CD, un póster, dos photocards randoms. Para la versión Snow son 2 de 20 y la versión 3 son 2 de 25. Así es que ya te imaginas, va a ser una peleadera por esos álbumes solo por las benditas photocards. odio eso, gente, porque luego las que no podemos comprarlo a tiempo y lo compramos después, porque se nos pasó la bendita preventa, porque la avisaron de una hora para otra, pues vamos a batallar porque ya no vamos a encontrar álbumes a menos de que sea de segunda mano. ¿Por qué? Porque ya lo van a comprar por las photocards, pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Gracias, la Belay J, por tu bendita buena administración. Bien, ¿qué tengo que decir referente a todo esto de la administración del álbum? La verdad es que, como ya te había comentado, no estoy contenta. No me parece, no me gusta, no lo soporto, no lo tolero, me cae regordo que hagan esto, denunciarlos de un... O sea, el último comeback fue de un día para otro. ¿Por qué si ya sabíamos que el álbum iba a salir desde hace 2 años? O sea, para finales del 2020... 2021... Sí, para finales del 2020 ya sabíamos que íbamos a tener un nuevo álbum, ¿no? Para 2021 teníamos el lanzamiento de las primeras canciones incluidas dentro del álbum. Se retrasó el lanzamiento, lo hicieron a inicios de año, sacaron la primera parte del álbum y dijimos, ok, vamos a esperar a que salga ya la segunda parte del álbum. Nuevamente nos entregan partes del álbum. No sé qué más decir, gente, me molesta mucho. Yo pienso que de lo que fue la canción esta de ay, se me olvidó cómo rayos se llama la canción, que salió precisamente para estas fechas el año pasado, iba a ser incluida dentro, pero no, fue un horror. Sí la incluyeron, digo, a finales de cuentas, Ituk confirmó, él incluso confirmaba que íbamos a tener lanzamiento de álbum, la agencia lo negaba, decía que en el pastel, que el Ituk estaba loco, y resultó que el álbum, la primera parte, sí salió cuando Ituk dijo. ¿Por qué? Porque luego nos enteramos que hubo financiamiento de esos bolsillos. Ahorita, como les digo, yo no dudo que vuelva a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque no se anunció, no hubo nada de trabajo por parte de la agencia, no nos dieron a conocer nada, simplemente se dio a conocer el registro del álbum y ya después de eso salió la información de que se iba a estar promocionando y que se iba a liberar el día 15. Nos dijeron, vamos a llevar 2 versiones, la versión Snow, la versión Tree, ok, no pasa nada, ningún problema, nos sacaron rápido las fotos y siguen sacándolas. Yo creo que con eso nos van a entretener de aquí hasta que saquen los primeros teasers, que casi siempre nos sacan 3 teasers, 2 a 3 teasers, si sacan 4 pues ya es porque de tiro están tomando tiempo, pero ya este álbum no se puede retrasar, entonces... ¿qué dice? Respecto a la dueña de la chancla, a veces no, pero hoy sí. No sé qué rayos digan, pero ahorita me voy a poner a leer. No, gente, yo me desesperan estos comebacks. Solo por esa parte, fíjense, sí espero que el grupo no llegue a renovar contrato. Yo sé, es una acusación bastante grave. Muy grave, de hecho. Pero creo que es lo mejor. ¿Por qué se tienen que estar estresando ellos en tener que poner de su dinero para poder sacar un álbum, gente? Y ni un álbum, porque fueron... O sea, lo que iba a ser un álbum se convirtió en 2 mini álbum. ¿Por qué? ¿Por qué si la agencia les dio una... pues otra agencia, vaya, para que gestionara todas las actividades individuales de los miembros y grupales, no tenemos nada de eso, tenemos un desorden, un despapalle completo en los horarios de los chicos? ¿Por qué? No lo entiendo, yo no lo entiendo. Me molesta muchísimo. Por no hablar de todas las ocasiones que nos han dicho que han tenido que meter de su parte, de su dinero. Entonces... sí, es medio engorroso este tema, no me gusta en lo particular, no disfruto nada. Pero también luego me viene a la mente aquella palabra que, bueno, aquella frase que mencionaba Kijun acerca de que el perro no muerde la mano de quien lo alimenta, ¿verdad? No debería. y creo que nada más por eso han aguantado. Ahorita también, o sea, con todo lo que está ocurriendo con SM Entertainment, que ya nuestro Isoman, pues ya tiene un tiempito que ya no es el CEO, ¿verdad? Ya no es el CEO de la agencia. Ya lo andan sacando, ya le andan tocando las golondrinas para que se vaya, ya le quieren pagar ahora sí que por todo lo que produjo y ya cerrarle definitivamente las puertas y quitarle el porcentaje importante que tenía de la agencia. Yo creo que ya nada los va a retener para que sigan firmando contrato todavía con SM. Si pudiera ocurrir que ellos hicieran una etiqueta independiente y que pudieran mantener el nombre, que lo dudo, yo creo que va a terminar pasando, si es que, bueno, aunque por otro lado ellos son inversionistas, ¿no? Son inversionistas de la agencia, tal vez pudiera ser que pudieran quedarse con el nombre, no lo sé. Pero si no pasa, pues vamos a tener grandes cambios, ¿no? Y a tanta edad de hacer todos esos cambios, yo no sé si sea conveniente o no. Pero bueno, ya estoy hablando de cosas sin sentido. Es una posibilidad. Puede ser, no lo sé. Fíjense que en la semana, hablando de otra cosa, salió pues un video de un canal en YouTube que se dedica a subir videos de las casas de los idols. Y en esta ocasión subió uno de la casa de Hichol. Les tengo que confesar que ya vi el video. La indicación era que obviamente se baneara la cuenta, que se pidiera que se baneara la cuenta. Pero yo sí me animé a ver el video. Dije, pues vamos a ver qué es lo que molesta, ¿no? Inicialmente, ahorita hablamos de Hichol quejándose, ¿verdad? Inicialmente, pues, en teoría se ve ahí como, te dicen cómo llegar a la casa, ¿no? El problema no es ese, tal vez, que te enseñen. O tal vez sí, porque pues si rompes dentro de la privacidad de las personas. El problema es que primero se decía que era una sesen, extranjera. Después nos enteramos que a la 1:00 a.m. regresó, intentó entrar, le pidió al guardia de seguridad que abriera la puerta, el guardia se negó y todavía tuvo el descaro, la desfachatez de decir que era pareja de Hichol. Entonces Hichol se dio cuenta, la grabó, tiene las pruebas y va a tomar acciones legales en contra de esta persona. Él ya había advertido que había sido, ahora sí que amable con los fans, hasta que no se metieran con él. Esta persona ya lo hizo y ya nos ha demostrado que sí toma acciones legales muy fuertes en contra de quien se decide a hacerle pasar un mal rato. Así es que ya nos estaremos enterando de qué sucede con esta chamaquita. Parece ser de los comentarios que hay referente a este caso que la niña que llegó, o sea, es una extranjera para empezar. Llegó al país, se subió un taxi, tomó un taxi, le dio la dirección al taxista. El taxista la llegó, tuvo la desfachatez de decir que su prometido iba a pagar el taxi. Intentó ingresar dentro del complejo. Incluso si tú ves el video, pues te das cuenta que tienen mucha seguridad porque es un condominio bastante grande. Él está en una de las de los N pisos que tiene, creo son 13 pisos. Y hay mucha seguridad. O sea, ves que pasa la cámara incluso y se notan muchas cámaras de seguridad. Entonces, es muy tonto de su parte haber ido primero a grabar cómo llegar y después haber repetido este proceso, ¿no? Es muy tonto. Si son realmente dos personas diferentes, no lo sé. Se dice que es la misma persona, pero yo no estoy segura. Yo nada más te vengo a dejar aquí la información. El canal se llama Wonder Planet y no solamente ha subido el recorrido de cómo llegar a la casa de Hichol. Un video antes menciona a Shiwon. Hay uno también de Shindong. Y se dice que hay de todos los miembros. Entonces, bueno, yo solamente te pido, ¿cómo hay gente tan loca? Sí, ya sé, pero gracias a esa gente, pues podemos ver en toda la magnificencia cómo Hichol hace de las suyas, ¿verdad? Eso también nos recordó a una anécdota antigua que tuvo también con una sasen, Hichol. Resulta ser que la sasen le llamó a su celular y él pues venía tan cansado porque había tenido agenda pesada. Entonces cuando Hichol enojado le contesta, le dijo: con todos mis horarios, ¿crees que no voy a estar cansado? Y la sasen le respondió: pues sí, ¿no? Entonces Hichol le contestó: si sabes eso, mejor llama mañana por la mañana. Realmente, así como yo te lo leí, es algo sin chiste, pero como lo cuenta, fue muy, muy gracioso, muy gracioso. Y esto nos lleva a pensar y a recordar también otras anécdotas, por ejemplo, la de el caso de Yeson, que también tenía una sesión que iba y escribía en su puerta cuando vivían todavía en los dormitorios de Super Junior, que tuvieron que cambiarse por eso, porque las fans iban y rayaban sus puertas y dejaban mensajes y dejaban cosas. Creo que hubo un programa, no recuerdo qué programa era, en el que comentaron que una vez una fan sí logró entrar a la casa. No recuerdo de quién fue, si fue de Songmin, y lo llegó a ver. Entonces, te habla de la clase de personas que son y la locura que están dispuestas a hacer con tal de tocar, ver o estar un momento con ellos. Es una locura, gente. ok, me compartieron algo más aquí. Dice: si mi Don Gen no existiera, es mi chivis. Me imagino que contestando a la dinámica, dice: si mi Don Gen no existiera, no sé qué hubiese pasado en mi vida. Él me hizo sentirme fuerte cuando sentí que no podía levantarme. En verdad, gracias a mi pez y a mis suyos, sus canciones y sus redes sociales me ayudaron mucho. Fueron mi terapia y me ayudaron a volver a sonreír, porque jamás creí que podía llegar a sentirme tan mal como en esa ocasión. Los amo duro. Qué bonito, mi chivis. Qué bonito. Ok, ya. Ya para irnos rápido, porque son 9:41. Yo no sé por qué hablo tanto. Yo no sé. Hablo demasiado. Te vuelvo a recordar que la hora de teatro de Phantom, donde estuvo participando Gijeon, está a punto de llegar a Latinoamérica en el mes de febrero del 2023. Artisan Film, que son los encargados de traer la obra a Latinoamérica, pues están pidiendo que los ayudemos a contestar un formulario y que pidas la proyección en tu ciudad para que pueda llegar a la mayor cantidad de cines y ciudades. Te voy a dejar el enlace de la encuesta para que vayas y lo llenes. También el día de hoy, pues comenzamos con otra noticia importante, y es que ya nos había confirmado Ituk que para finales de este año íbamos a tener documental. No nos dijo cuándo, ya nos confirmaron que sí nos va a llegar el documental, pero todavía no hay una fecha pues establecida, ¿verdad? El documental de momento se tiene solamente considerado para los países asiáticos. Todavía no se habla acerca de una distribución a nivel mundial. El documental va a llevar el nombre Super Junior The Last Man Standing y va a ser transmitido a través de Disney Plus, una plataforma, como tú sabes, que es de paga. Según se anunció hoy, Walt Disney Content Showcast solamente indicó o confirmó países asiáticos. Pero, gente, esto no es algo que nos vaya a detener, porque hay ya forma de que nosotras podamos pedir el documental para aquí, para Latinoamérica. Disney Plus también se ha dado la tarea de indicarnos cómo es que podemos pedir este nuevo documental, Super Junior The Last Man Standing, para los países latinoamericanos. Hay que irse a un enlace que te voy a dejar también ahí en el chat general, es la pestaña de ayuda de Disney Plus. Ya te metes ahí y en la parte de abajo vas a encontrar lo que es tu país y tu idioma. Hay que corregir y poner que sea Latinoamérica y que sea en español, o que sea México y en español, ¿vale? Luego vas a buscar la sección de comentarios y le vas a dar clic. Al darle clic te va a aparecer como un cuadrito y te van a salir tres rayitas donde vas a escribir. Y no es cierto, te va a salir una rayita donde tienes que elegir qué es lo que quieres hacer, una opción, pues. Y hay que seleccionar solicitar una película o serie. Después te va a desplegar espacios vacíos y ahí tú vas a colocar Super Junior The Last Man Standing. Una vez que lo hayas colocado, pues obviamente vas a enviar el formulario y con eso ya, estará listo. Tú ya habrás realizado tu petición de a la página, perdón, oficial de Disney Plus para que agregue el documental acá a Latinoamérica, ¿vale? Entonces, pues no importa que no tengas Disney Plus, si lo tienes, pues va a ser un plus para ti también. Y si no, pues ya vemos cómo nos organizamos igual para poder ver ese documental, aunque sea en cuanto se estrene, ¿vale? Vámonos a escuchar el siguiente bloque musical porque ya me extendí mucho, ya me ganaron las pistas. Vamos a escuchar Bona Mana, vamos a escuchar... ¿Qué me pidieron? A ver... Bona Mana y Black Suit, dos himnos enormes, The Crown y Rockstar. Yo regreso después de esto. Recuerda que escuchas La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vamos y venimos. 심벌 night 또 다른 밤의 시작 하얗게 잘 달아입은 white shirt show window에 비친 내 모습 밤에 들어 예감이 좋은 걸 No girl I'm dead We go 기원은 한계를 뛰어넘어 또 한 번

마시고 한 번 더 break it down. Come on DJ, turn it up. Godín, estudiante, ama de casa, todos tenemos algo en común, el amor por 15 superhombres. Super Junior, the last man standing. Super Junior. Back your motor. Escucha La Nocturna con Suyu, un programa donde te resumimos lo que ocurre semana a semana con los reyes del Hallyu. Escúchalo a través de Station K-Pop. Todos los miércoles, 20:30 horas, Centro México. La Nocturna con Suyu es un programa de Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Escucho Don't Wake Me Up y qué ganas me dan de no tener que hablar para seguirla escuchando. Ah, saludo a la gente que todavía continúa conmigo. Está por ahí todavía Brownie, Angie, Chusone, Yihe, un anónimo. No sé si todavía sigan por ahí Cassandra y Michibi. Si es que están ahí, les mando un saludo enorme. Y también recordarte que este programa lo puedes escuchar mañana en su repetición después de la emisión de Todo Un Poco. Recuerda que De Todo Un Poco pues ya terminó su temporada y se está repitiendo toda la segunda temporada de lo que fue este programa matutino, ¿vale? Al terminar vamos a estar escuchando lo que es La Nocturna con Suyu, pero si todavía te lo perdiste, te puedes ir a Internet Archive y ahí nos puedes escuchar. Quiero hablar de algo fuera de el tema de Super Junior antes de continuar. Perdón. Y es que el día de ayer pues les comentaba a través de WhatsApp de lo importante que eran las dinámicas para la programación en general, ¿verdad? Yo sé, ya lo han escuchado mucho, ya lo he dicho muchas veces y también quiero que se entienda que no es un reclamo y tampoco es como estar dando lata siempre a las mismas personas. Y eso lo comento por Michibis porque sentí que como que Michibis siente la la presión de que le digo es que tienes que estar escuchando. Pero no, no, chivis, no, no es nada de eso. Es más bien invitar a las personas que por lo generalmente no vienen aquí a la página, pues a que lo intenten, ¿no? A que lo hagan en algún momento o tiempo libre. Yo sé que todos tenemos mucho trabajo, pero pues sí, al final de cuentas ustedes son quienes organizan lo que es todo, toda la cuestión de la radio. Fíjense que más temprano platicaba con Cassandra referente a esto de las temáticas, de las dinámicas, perdón, y me quedé pensando en muchas cosas. Les voy a confesar algo, yo me sentí muy impotente y al mismo tiempo muy mal. Y no porque haya estado mal o porque se haya hecho mal, sino porque yo sé el tiempo que a veces uno le mete para poder hacer su programa. Y entonces no poder hacer una dinámica que se tiene pensado o que te llegó la idea de hacerla, pues es un poquito pesado por la cuestión de que a veces no sabes con qué más trabajar. Admiro mucho a Cassandra de cómo logró hacer ese cambio y cómo nos entretuvo mucho en la emisión de ayer. La verdad es que estuvo muy, muy, para mí estuvo muy divertido, yo no sé para ustedes, pero yo estoy hablando por mí. Y la verdad es que le aplaudo mucho, mucho ese cambio y ese juego que nos hizo, dejando de lado ya todo el despapalle, ¿no? Me gustó mucho cómo tomó eso, cómo agarró el toro por los cuernos y le dio para adelante. Bueno, ojalá y no se hayan tomado de mala forma el comentario que les hice a través de WhatsApp. Es simplemente una invitación y no es como para obligarlos, sino que más bien nos ayuden también a pasar la voz y a compartir todo nuestro contenido. Siempre está la invitación hecha a que venga más gente, a que puedan disfrutar de nosotros y pues pedir lo que más quieren, ¿verdad? Yo sé, a veces somos un poco lentos en cumplir solicitudes. Recuerden que no somos un equipo muy grande, entonces hacemos lo que podemos, ¿verdad? Y en Cassandra se vengó por no haber participado. estuvo muy padre, la verdad. Dice que está andando muy estresada esta semana. Señorita, yo a usted le tengo unas palabras, pero me he estado aguantando en decirlos. Y mejor se lo voy a mandar por escrito, porque me sale más chido de escrito que hablado, ¿verdad? Pero tengo que decir que, digamos que lo que usted me agradece es algo que en su momento usted hizo por mí. Y qué bonito se siente saber que hubo algo recíproco, aunque no... ¿Cómo se dice? Aunque no lo haya planeado y que le haya ayudado. Y pues le vuelvo a recordar que cualquier cosa por aquí andamos. Y hablando de cualquier cosa por aquí andamos, pues nada más comentarles que DJ 13 nos va a estar confirmando el día de mañana a qué horas va a estar emitiendo, porque anuncio parroquial, aquí vienen los anuncios. El día viernes DJ Jess y yo no va a poder emitir por algunas causas de fuerzas mayor. Yo ya hablé con ella y yo no tengo ningún problema, entonces estaba viendo la oportunidad de venir a cubrirla, pero recordé que 13 pues tiene pendiente su emisión. Entonces mañana nos va a estar confirmando si es que va a emitir el viernes o si se va a animar a emitir el día sábado, ¿vale? pagué mi karma por lo que hice en años pasados. Sí, dicen por ahí que el karma is a bitch, ¿verdad? Pero estuvo divertido. Dice Brownie, yo he estado muy desaparecida, espero poder actualizarme más con la radio en estos días que vienen. Fíjense que ese tipo de comentarios son los que me hacen pensar mucho, que a veces siento que la responsabilidad de la radio cae en las mismas personas. Lilia, Chivis, Brownie, Violet. Ahorita Gije también, desde que se incorporó a la radio en este año, bueno, desde el año pasado, María, o sea, han hecho lo posible para continuar con nosotros. Pero ¿saben qué? O sea, somos más personas. A veces ni siquiera los DJs como tal se meten, digamos. A veces ni los mismos DJs conocen a sus compañeros, ¿verdad? Entonces, no quiero que lo tomen como que es algo que recae sobre ustedes, sino más bien que ustedes pues continúen en la medida de lo posible de seguirnos ayudando, pero era más como invitar a la gente que está ya en el grupo y que a veces no las vemos por aquí. Ni mi ex se atrevió a tanto engaño, ya sé. Cassandra es una maestra, ¿no? Para engañarnos. Yo no sé qué hace para tener esa mente, Cassandra. En fin, pues nada, a la gente que nos escucha en Internet Archive, que yo sé que están Josué Amador, está Kiki VIP, está Madeline. Madeline también de vez en cuando por ahí me dice, hey, te estoy escuchando por acá. Está Gaby, no recuerdo quién más, discúlpenme, la verdad es que a veces son muchas personas también. Y no me acuerdo a la hora de mandar los mensajes, ¿verdad? Los saludos, pero yo sé que hay más gente que nos escucha y pues yo espero que lo disfruten. Dice Angie, ánimo, a veces de verdad no se puede, esto de ser un adulto guay es feo. Sí, ya lo sé, Angie, y de hecho, por ejemplo, yo también te tengo mucho en estima a ti, porque yo sé que desde que iniciamos con La Nocturna hace unos años, siempre has estado aquí. Yushi también, Yushi es de las que están ahí al pie de la letra, aunque es bien despistada, ¿verdad, mi Yushi? Pero sí, yo sé que ustedes siempre han estado aquí y, por ejemplo, aquí en La Nocturna al menos son personas de mucha valía que siempre han estado al pie del cañón. Pero igual los invito a que se vengan a escuchar el resto de los programas, porque es, o sea, uno que conoce el esfuerzo que conlleva, pues sí, ver que a otro le pasa. Normalmente yo lo aguanto y digo, ok, no pasa nada, ahorita me dio otra cosa. Pero el día de ayer sí como que me sentí rara de ver eso. Me sentí impotente de no saber qué hacer, cómo ayudar. Y sabe, no sé, me quedé con esa sensación extraña. Entonces, pues sí, los invito a igual ustedes continúen en lo que siguen haciendo, en lo que han hecho hasta el momento. Es muy bueno su ayuda. Pero si tienen la oportunidad de invitar a alguien más, pues mínimo, ¿no? Oye, mira esto, no hay problema, mucho mejor. Bien, ¿qué iba a decir? Ahí está. Resulta ser, regresando ya al tema de lo que te truje, chencha, porque luego nos ganan los pedidos, que sí, Chibi le dejó un mensajito a Cassandra muy bonito, by the way. Félix del grupo Stray Kids mencionó a los super viejos. Ahorita vamos a hablar de menciones honoríficas, de cosas que tienes que... Uy, Yushi, no se amarran a bajas. Cosas que tienes que saber acerca de cómo ven los demás a los super viejos. Resulta ser que para Félix de Stray Kids, Super Junior es un grupo icono. No solamente los mencionó a ellos, también mencionó a 2PM. Y es que él comentó que tiempo atrás él escuchaba grupos seniors como ellos, como 2PM y Super Junior, y escuchaba demasiado sus canciones. Presentaciones, se las aventaba, las veía, y le parecía que eran increíbles en el escenario. Entonces, dice que cuando sea grande, pues también se quiere convertir en un senior increíble como ellos. Y que espera poder hacer cualquier cosa para sus juniors. La verdad es que esto es uno de los ejemplos que nos muestran cómo pues ellos siguen inspirando gente a pesar de que pues les dicen que son los relegados, los que nadie quiere, ¿verdad? También ocurrió que en el programa To Race On, donde está estuvo participando y tú como invitado, no sé si sea MC, no recuerdo que esté en este programa como MC, estuvieron platicando Kim Tae-woo del grupo Dios de el género, o sea, estoy hablando de G.O.D. Habló acerca de cómo era difícil vincularse con otros grupos, ¿verdad? Debido al concepto que manejaban. Pero cuando apareció Super Junior, pues hicieron clic de inmediato. Y tú comentó que cuando ella había debutado, pues los chicos de G.O.D. los cuidaron muy bien. Recordemos que por ese entonces, pues G.O.D. era parte de la agencia de SM Entertainment, ¿verdad? Después tuvieron sus problemillas y pues todo se derrumbó. dice Itud, cuando dijimos hola, somos Super Junior, estaban como encantado de conocerte, pero ¿por qué hay tantos de ustedes? ¿Y por qué siempre los saludamos cada vez que nos encontramos? Y pues les pedían que solamente los saludaran una vez. A esto Tewu contestó: en SM no había cantantes que se sientan tan humanos como Super Junior. Eso es porque los conceptos de SM siempre han sido misteriosos y carismáticos. Así es que es muy difícil de tener una conversación. Cuando debutó Super Junior, ellos eran como G.O.D., personajes divertidos y relajantes. Incluso hablaban bien. Entonces, el primer grupo junior con el que somos muy cercanos es Super Junior. Es curioso que un vejestorio, ¿no? Habla de otro vejestorio como un junior, pero bueno, es divertido. El bajo a todos nos da, pero para eso tenemos a nuestros chinos. Me recuerda a ese conejito que sale en la vida secreta. Ok, sí, de hecho Cassandra es como ese conejo. Cassandra. Bien. Ay, Dios mío. Pues bueno, yo ya no tengo nada más que agregar, más que recordarles que los chicos anduvieron en Taiwán, ya reponiendo algunas fechas que tenían. Y en el segundo día de los conciertos del Super Show 9 allá en Taiwán, Hugh ya estuvo bastante sensible, porque recordó que era el aniversario de boda de sus padres. En respuesta a lo que él platicó de ese sentimiento, pues se le fueron las lagrimillas y Siwon y Yesung pues fueron a consolarlo, ¿no? Al final del Super Show vimos que sí tuvieron un after party, que era algo que quería comentar, porque por ahí se rumoraba que los after parties siguieron o han seguido en este Super Show 9. Y pues tal parece que ya lo confirmamos ahora en Taiwán, porque al terminar el concierto Hugh Ye salió y se le veía pues pasadito de copas. Muy tierno, muy cute, by the way. Pero pues sí se le vio que se le afectó bastante el tema de recordar el aniversario de boda de sus papás. Es complicado. Yo no sé cómo se animó a tan rápido salir de luto, ¿verdad? Pero pues también a veces la mente ocupada ayuda. Es muy buena. Ok, ya están hablando de otros temas. Déjenme platicarle ya que estamos hablando de otros temas, porque ya acabamos con esto. Pensamientos tontos que tuvo uno a ciertas horas. Ya ven que hoy salió la noticia de la ruptura entre Hyuna y Dawn. Hace 6 años se confirmaba. Bueno, no se confirmaba, sino que ellos empezaron y luego en el 2018 confirmaban que andaban. Lo sacaron del Cube y todo eso, ¿no? Y muchos, yo recuerdo haber visto hace unas semanas, yo creo que unas 2 semanas, esos posts que yo compartí en las historias de Facebook de cuando salió la noticia, ¿no? Y yo recuerdo que yo pensaba, wow, no, es que qué cool, 2 años, espero que duren mucho y que sí se casen. Y luego salió la dichosa, supuesta boda que habían tenido, que pues tal parece que no fue, y luego salió lo del compromiso, ¿no? Y luego dices, bueno, yo me puse a pensar pensamientos tontos de una elfa a las 12 del día. Si hubiera sido el lunes, nos hubiéramos evitado todo eso. Porque, o sea, independientemente de todo, pues pareja no pueden ser, ¿verdad? Aunque sepamos que sí, públicamente no. Y no sufriríamos una ruptura porque como tal nunca nos enteraríamos que estarían juntos. Y ellos tendrían que seguir fingiendo que pues continúan juntos como amigos, ¿verdad? Bueno, todo esto salió también porque me encontré unos videos que han sacado de sus últimos D&E shows donde han andado bastante, pues bastante acaramelados, ¿verdad? Dice Yushi Yu, la nueva subunidad que no recuerdo el nombre, se llama Super Junior LSS. Shindong Ituk, perdón, Shindong y Shigun. Sí, sacaron Dorothy, la canción de KRY, con trajes reciclados de otros super shows, bastante icónico. Nunca volveré a ver Dorothy igual. De hecho, Dorothy era una de las canciones que les traía del top de KRY, pero bueno, ya no sé cuál voy a poner, cuál va a ser mi favorita. Y regresando al tema, pues sí, me alegré por una parte de ser demasiado shipper de Lunge, porque creo que nunca voy a tener ese tipo de decepción de que truenen. Y aparte porque se vive con la incertidumbre cuando sigues a una pareja, porque nunca sabes, o a una pareja confirmada más bien, porque nunca sabes cuándo van a separarse, ¿no? Así de abrupto, y todos tus sueños y todos tus ideales de una relación y pareja perfecta pues se rompen y se derrumban, ¿no? Y entonces terminamos escribiendo comentarios mensos como el de ya dejé de creer en el amor. Pero realmente pues no, o sea, no es eso. Simplemente son más bien que nuestras ilusiones se terminan por un momento. Y después llega otra pareja y hacemos exactamente lo mismo. La estúpida forma de confiar y de creer que una relación de X ídolos va a ser mejor y perfecta que las que nosotros tenemos. Pero bueno, lo de la ruptura, he visto teorías. Sí, han habido bastantes. Pero no sé. En fin, vámonos a escuchar el último bloque musical y yo regreso ya para despedirme, porque si no, aquí me sigo de largo. Te voy a dejar escuchando Heads Up. Uy, Heads Up, qué buena rola. Junto con Sunrise, California Love y B.A.D. Yo regreso para despedirme y ya con las últimas canciones que pidió Angie nos retiramos de esta emisión. ¡Ah! Aquí anda Tiber, un jabonzote para usted, Tiber. Ya vino a hacer el desorden. Vámonos a escuchar esto y regreso con ustedes en un momento. Estás escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Sorita dicho gio canto come the appeal dono macho te chasca mi que sero java de ki pio a chom nega nega chogo we on me isung jogi ragi and on real day jogji ano risk I'm in so the way neighbor queen chan am noga ga darling nun biche jamgin modeun ge dal do wanage hae 자유롭게 말야. We got it. 언제든 널 볼 수 있게. Yeah. Can't stop, baby. I know. 네 눈이 마주칠 때 내가 내 손 잡을 때. Celine, 내게 고백해줘 before sunrise. I like to feel his eyes on me. When I look away, I'll say it again. Can't stop, baby. I know nobody. 눈이 마주칠 때 내가 내 손 잡을 때. Yeah. Right in me way. 언제든지 널 볼 수 있게. Oh yeah. 찢어져가도 처음 너를 봤던 그 순간부터 난 바보처럼 왜 또 바보처럼 왜 왜 이래. Never ever beautiful sunrise 참을 수가 없어 나의 맘은 또 너의 품에 취해 too hot. Not today, not today, yeah. But today, but today, nah. 지금 시작되는 party, alright. On fire, fire. It's California love, oh. 우리 둘의 love, oh, oh. We gotta go, go. Where we going? I just feel like I'm in dream on. So baby, it's you 니만 다 올라가자 keep it on. Yeah. 지금 나 만질 손이 길러 더 날이 밝아 flight이롬. 어제와 다른 매일을 약속해 또 잊지 못할 순간들을 기억해. 너 하나로는 that's enough. 내 숨이 벅찬 let me love. Oh help me help me. So tell me tell me. So baby, it's only one that 올라가자 keep it on. It's California love, oh yeah. 끝나지 않아 우리 밤, oh yeah. Real life, say busy life. What do you wanna do, wanna do? It's California love, oh yeah. 지겹게 불타는 우리 밤, oh yeah. Real life, say busy life. I just feel like I'm in paradise. 난 이 계절처럼. ¿Te perdiste algún episodio de La Nocturna con Suyu? Recuerda que puedes escuchar el podcast en archive.org. Además, podrás encontrar otros episodios y podcasts de otros programas. Recuerda seguir escuchando La Nocturna con Suyu, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oh no no no 너무 위험하다 내 심장이 말해 치명적 관능적 처음 보는 내 사전엔 없는 적 처음에 불꽃 같은 실루엣에 반해 도도한 너의 눈빛에 난 밤을 새 멈추지 못할 밤 운명에 갇힌 날 날 끌어당겨 빨리 가슴이 막혀 내게 oh oh let me know that Get it up, 다 같이 go, go. 널 붙잡아 볼래. Godín. Estudiante. Ama de casa. Todos tenemos algo en común. El amor por 15 superhombres. Super Junior, the last man standing. Super Junior. Back your motor. Escucha La Nocturna con Suyu, un programa donde te resumimos lo que ocurre semana a semana con los reyes del Hallyu. Escúchalo a través de Station K-Pop todos los miércoles, 20-30 horas, Centro México. La Nocturna con Suyu es un programa de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Super Junior. Ok, no. Hey, ya estoy de regreso para despedirme porque ya se acabó esto, ya se acabó el programa. 10:37 horas Centro de México. ¿A qué hora empezamos? ¿8? No, sí, apenas hicimos las 2 horas. Why not? Dice Tiber que le recomiende unas Rookies. Pues ¿para qué? Si de todo el mundo ni las va a escuchar. Ahí estoy yo recomendándole Rookies, ¿no? Para que escuche. Y el señor pues dice que no tiene tiempo para escucharlas. Entonces, ¿no? Mire, eso sí, le voy a confirmar, ya se actualizó el bot, ya hay música nueva, está actualizado hasta el día de hoy. Póngase a escuchar la radio, va a encontrar nueva música y ahí en el reproductor le aparece quiénes son. Tenemos aplicación para Android, para que la descargue y tenga los chats y el reproductor a la mano. ¿Dónde encuentra la aplicación? La encuentra aquí en la página donde dice descargar App Station. O bien en nuestro chat de WhatsApp, ahí en la información del grupo, ahí va a encontrar, creo que son 3 enlaces. El de la página oficial, el de la aplicación y aparte el de los horarios, por si no sabe a qué hora suena su programa y no los puede ver aquí, ¿verdad? Pongan mucha atención a qué día va a emitir 13 porque tiene un anuncio muy importante que darles. Hay un anuncio muy importante que darles. Y si usted no pone atención a su programa, se va a quedar sin saber el chisme. Pero, digamos que es un regalo. Pues no sé qué tan regalo sea, pero es un regalo de Station. En teoría, para ustedes. Entonces, pues él es el que anda organizando ahí el borlote, ¿verdad? Yo no les puedo decir mucho. Ahí el que revele la información, ya lo detuve de que lo dijera. Y de todos modos, pues ni vino a emitir, ¿verdad? Entonces no hay así como que digas, ay bruto, pues ¿qué le detuviste, verdad? No, todo tranquilo de momento. Así es que no se lo vayan a perder y no se olviden de que el día viernes no hay emisión con DJ Yes y yo, así es que estamos nada más a la espera de que nos confirme DJ 13 si él va a estar cubriendo ese espacio. Si es que no, pues bueno, ya estaría yo viniendo a acompañarlos un ratito para platicar. Quiero platicar de covers, pero no sé, no estoy segura porque justamente estaba escuchando el cover que hizo Ichan Wu con quién hizo el cover. ¿Con quién lo hizo? No me acuerdo. Dispénsenme, lo escuché ayer como eso de la 1 de la mañana. Chan Wu con Peter Elias, algo así. Creo que sí se llamaba el cover. Entonces, pues la verdad se me hizo un cover bonito. Dije, pues sí, rifa. Y luego W24 también sacó el cover de Mientes de Camila hace una semana más o menos. Y así han habido varios covers que digo, vale la pena presentarlos. Pero bueno, ya va a ser cuestión pues buscarlos, ¿no? Y aparte que a ustedes les gusten. Y si no, pues a ver qué nos inventamos. A final de cuentas, no me falla el tema. Voy a saludar a la gente que se quedó conmigo hasta tarde. Estuvo por aquí Angie Kokoro, Brownie Tuk, Cassandra, Chivis, Chuzone. Chuzone, ¿ya acabó de comer o todavía no? Gracias. Estuvo Jige, Tiber, estuvo Yushiyu. A la gente que me escuchó a través de Internet Archive, muchas gracias. Mañana no se pierdan la repetición del programa. Y nada, ya me voy. Ya, se acabó. Dice Brownie, se me monta la cabeza una escena de La Rosa de Guadalupe. El anuncio que quiere dar 13 desde hace como 15 días y no lo deja. Ese mero, ese mero. Música dramática de La Rosa de Guadalupe. Esto es serio, es muy serio, gente, es muy serio. Por eso no se pierdan su emisión. Ahí si escuchan su emisión, le dicen que yo le estoy haciendo promoción, porque pues él no se hace, yo tengo que hacerle para acabarla de amolar. Bien, ya nos vamos. Los voy a dejar con el último bloque musical a cargo de Angie. Un saludo a mi Angie, un besote. Pidió Rock This House, So I y Walking. Con esto me despido y te agradezco mucho que me hayas acompañado. Que pases una bonita noche, excelente fin de semana y nos escuchamos en la siguiente emisión. Que por cierto, abro el buzón para que si tú quieres que agregue o hable de algo en específico, me escribas ahí a WhatsApp y me digas, oye Corby, quiero que hables de esto en el siguiente programa. O si bien quieres que te muestre algo de música, también con todo gusto lo puedo hacer, ¿vale? Nada más que recuerda que tu opinión es la importante, así es que contáctame y dime qué es lo que quieres escuchar. Y ya, me voy. Pasen bonita noche, cuídense mucho, descansen, chelito. Bye, bye. Let's rock this, ha ha ha. Come on, baby. 주던 그 느낌 그대로 아직 남아 계속 남아 온종일 그대 생각에 웃죠. So I pray for you. Oh, so I, so I promise you. Oh, so I 약속해요 모든 것이 그대라고 믿을게요. 그대라고 믿을게요. Will you come to me? 난 조금만 더 그대 품에 사랑해요. 그대 말로 나 언제까지 나 이렇게 그때도 멀리 보이는 끝. 눈앞에 길은 멀어 보여도 Santa, tell me if you really dare. Don't make me fall in love again if she won't be here next year. Santa, tell me if she really care. 'Cause I can't give it all away if she won't be here next year. Don't cry, snowman, not in front of me. Or catch your tears if you can catch me, darling. If you can catch me, darling. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till that will be freezing. Yeah, you are my home, home for all seasons. So come on, let's go below zero. Watch out, you better not cry. Better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to Santa Claus coming to town. Woo! He sees you when you're sleeping. He knows you when you're awake. He knows you've been better. Just something good for goodness sake. Woo! You better watch out, you better not cry. Better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to Santa Claus. Let's go. It's the most beautiful time of the year. White spread the trees, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be underneath so tall. I don't wanna miss around the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe with you.